Después del trabajo, me dirigí al Aristides en busca de un bar, como cada viernes. Me llamó la atención una taberna con un aspecto setentoso, así que opté por entrar. Entré. La puerta hacía mucho ruido. Sin embargo, nadie volteó a verme. Ni siquiera los que parecían ser los mozos, con sus bandejas en mano, extrañamente vacías. No le di importancia a los detalles y me senté en una mesa que tenía enfrente una cesta de pan con una tarjeta que decía Bienvenido M. ¿Bienvenido M? Me perturbé. ¿Cómo sabían mi inicial? O peor, mi nombre. Después de unos minutos reflexioné y pensé que solo se trataba de una coincidencia y seguí sentado esperando a algún camarero. El tiempo pasó y ningún mozo llegó, ni por muchas señas que les haya hecho. Indignado salí del lugar, pero me aterroricé al notar que al pasar por la puerta me encontraba nuevamente en el interior del bar. ¿Cómo podía ser posible? El terror volvió a invadir mi cuerpo. Lo que no ayudó a calmarme fue principalmente el hecho de que esta vez todas las personas volteaban a verme al entrar. Lo más escalofriante fue que nadie contaba con un rostro o expresiones. Nuevamente intenté huir, pero por más que lo intentaba, siempre volvía al mismo punto de partida. No sabía qué hacer. El cansancio me jugó en contra, al igual que el poder de mi cabeza. Sin embargo, seguí intentándolo. ¿Estaba en un bucle temporal o era todo producto de un mal sueño? No alcancé a terminar de maquinar y uno de los camareros me tocó el hombro. M, no lo intentes. Este es el tan preciado fin. Yo no quería morir, me rehusaba, pero pensé que si dejaba apuñalarme con ese cuchillo afilado que tenía en mano, todo iba a terminar e iba a lograr salir. ¿El fin? Sí lo era. Allí terminó todo. Mientras me desangraba en el piso, veía cómo todos los entes se me acercaban y me observaban, mientras que uno me apoyaba su mano en mi herida y con la otra cerraba mis ojos.